RMA, Red de Medios Alternativos. Información de la Red de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Acá comienza el Enredando las Mañanas. Hoy lunes desde Radio Roja, desde Casa Grande, en el Valle de Punilla, en las sierras de Córdoba. Ahí, ponele el GPS ahí, desde donde hoy transmitimos desde esta red, como todos los lunes, salvo el último que enganchamos desde San Luis, desde La Bulla, para después, entre semana, salir el miércoles desde la ciudad de Buenos Aires y cerrar la semana desde Jujuy los viernes. Este año el combo es así: lunes, miércoles y viernes, Enredando las Mañanas 2025 por la RMA. Aquí saluda el Negro Incola, hoy Solari Irigoyen, por lo pronto acá de estudio, físicamente, porque acompaña la red, que ya ahí avisaron algunos que les llegó alguna data y que sabemos que se van enganchando a esta transmisión hoy desde aquí, desde las sierras. Por ahora tocamos madera, todo fenómeno, y no sé ni por qué dije eso, porque eso ya es llamador. Bueno, estamos requete bien conectados, tenemos un lindo programa para compartir, y lo de solo dije físicamente, porque ahí está Anred de Rosario, o Anred en general, de la mano de nuestra compañera Tefa, que preparó un informazo sobre el tema Villazo, justamente. Un tema que ya viene, teníamos una semana de data. El lunes pasado ya estábamos con el tema Villazo muy muy en caliente y hoy lo actualizamos a través de Anred, uno de los colaboradores de este programa de lunes desde las sierras. Esta producción en realidad es una combineta justamente de medios y ahí está Anred, está también el Lea Ross, medio independientón, pero él escribe para La Luna con Gatillo y es nuestro columnista de Rosca y Brújula Política, y nos mandamos por varios temas, una mirada acá, desde acá, desde Córdoba, pero de todos los territorios, absolutamente. Todo entrecruzado y con la locura de nuestro querido columnista Lea Ross. También hoy vamos a ver si entra en el programa, porque estábamos buscando un llamado con Comodoro Rivadavia para seguir también de cerca, no solo el tema Atlanticazo, ese gusto que nos damos de ir desde las sierras hasta el mar, sino también seguirle por el mar, desde Mar del Plata hacia abajo por la red costera. Hoy nos íbamos a ir para Comodoro, pero me parece que no estamos como para confirmarlo. Pero por lo pronto está, capaz que durante el programa nos sale o vamos tirando algo, una introducción de lo que pueda ser una próxima conversación dentro de las columnas del Atlanticazo. Y qué decir, también está la agencia Timbó colaborando siempre de la mano de nuestra compañera Diana desde Chaco, actualizando por allá, y Abner Vega Cabrera, nuestro columnista de América Latina, él es el que nos lleva de la mano por los territorios y dándonos como unos sopapos mientras tanto para decir, no mires para ahí que está mirando todo, mirá para este otro lado, chusmeemos, analicemos y combinemos cuestiones en un momento de máxima tensión absoluta, con una intervención militar como nunca antes. Así la calificó Abner también, y compartimos desde acá en lo que está pasando en las costas de Venezuela. Bueno, Abner le tocó el lunes pasado, este lunes no va a estar, pero siempre comentamos quienes hacemos todo este Enredando de lunes, un equipazo. También andan por ahí otro columnista de Internacionales. Estamos completísimos en estos lunes con mucha data siempre para dar. Hoy también nos venimos para el Valle de Punilla, otra vez, así como la semana pasada te contamos el encuentro plurinacional. Esta semana la atención se nos va para San Marcos, porque compañeros de la asamblea de autoconvocados ahí, de vecinos de San Marcos Sierras, están bloqueando un ingreso de toda una construcción, atentando en una zona roja absolutamente. Vamos a tratar de combinar en vivo para que nos cuenten ahí desde la campe los muchachos de por allá. Quienes están transmitiendo en vivo este Enredando las Mañanas, que viene desde las sierras y se va para Punta del Indio, allí por la parte sur de la provincia de Buenos Aires. Está Radio Nauta en La Plata desde el Olga Vázquez, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo desde San Salvador de Jujuy, nosotros aquí desde Casa Grande también transmitiendo hoy doble en duplex por la RMA y por Radio Roja. Está Radio Semilla desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio La Barriada en Florencio Varela, Radio Activa en Ingeniero Mayuitz, Radio Libre Santa Teresita en la provincia de Buenos Aires, Radio Zumba La Turba desde Córdoba Capital, Radio La Chispa desde el Centro Oftalmológico Che Guevara de Córdoba Capital y nuestros compañeros de Radio Panamericana aquí en el Valle de Punilla transmitiendo nuestras notas en otros horarios, estando ahí presentes y muchas radios más que por ahí ni sabemos o que replican en las redes sociales donde compartimos las notas de este Enredando, tanto en la página de Radio Roja donde queda alojado lo de los lunes, pero siempre metiéndote a través de la RMA, que todavía en sus redes, en la página, tiene la N, rnma.org.ar, y si no, ahí sí, actualizado, pones RMA en Instagram, en Facebook, en Twitter, y conectas con todas las notas y las escuchas cuando se te cante, como decimos por acá. Muy bien, nos vamos a nuestra introducción musical. Después de las presentaciones, las credenciales, los títulos, y hoy como estoy Solari, nos vamos directo al combo musical. Así yo respiro, tomo mate y nos metemos ya en la información y en la recorrida que promete bastante dinámico y corajuda la cosa desde aquí, desde las sierras. Y el combo viene con actualización, porque también nos gusta chusmear cosas nuevas. Somos fanáticos de Juana Molina, así que nos vamos a repasar un poquito en este combo el disco Doga, el nuevo flamante disco de estudio de Juana Molina, que lo empezamos a recorrer desde el corte, el que ya había sido el single que largó antes, Si Estás Ahí, temazo con el que arrancamos el combo de Juana Molina. Después le pegamos otra cosa bastante rara. Thank you. Ahí se va el hit Si Estás Ahí, o por lo menos el single con el que salió. Y ahí llega Indignan a un Zorzal. Es el nuevo disco de Juana Molina. Estamos escuchando Doga. Thank you.

es este sábado, 15 de noviembre, desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana, 14 bandas, producciones artísticas de todos lados, de aquí, del Valle de Punilla, de Córdoba, de todos lados, se viene otra, Say No More. Pénsatelo, venite para Casa Grande, es una jodita linda. ¿Dónde está Nito? Sí, acá se junta gente de todos lados que honran la vida de Charly García. Este año hubo unos días corridos del cumple, siempre se hace bastante pegado a la fecha, pero esta vez nos tomamos un ratito para organizarlo bien, para que pase el fervor del cumple y llega esa edición, la séptima de la Say No More, un evento mega gigantón del Valle de Punilla. Metido en la agenda rockera de la provincia y, como se dice, el homenaje más grande, por lo menos provincial, al maestro. Continúa este Enredando las Mañanas Despacito aquí desde Radio Roja, desde Casa Grande.